Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio TDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio TDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio TDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deudas. Y bueno, el día de hoy con una grata sorpresa, vamos a tener una entrevista totalmente en vivo y en directo con el director de comunicación social de la CONDUCEF, el ingeniero Marco Antonio Carrera. En unos momentos más iniciará esta entrevista. Estamos esperando solamente para enlazar la llamada. Vamos a ver si ya la tienen lista. Un segundito nada más. Están enlazándonos. Comunicación social, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. El ingeniero Marco Antonio Carrera. Sí, es para su entrevista, ¿verdad? Efectivamente. Por favor, no. Muchas gracias. Estamos en espera de que nos enlacen con el ingeniero Marco Antonio Carrera, director general de comunicación social de la CONDUCEF. Unos minutitos más, enseguida lo vamos a tener aquí totalmente en vivo. Mientras tanto, vamos enviando saludos a nuestros queridos radioescuchas que ya se encuentran conectados en el chat de la estación y a todas las personas que nos sintonizan. Tanto en la República Mexicana como en el resto del mundo, tenemos personas que nos están sintonizando en estos momentos en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Latinoamérica, muchísimas personas de Argentina, saludos hasta Argentina, a la República de Chile, Guatemala, El Salvador, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos. En unos momentos más entraremos en vivo con el ingeniero Marco Antonio Carrera, director general de comunicación social de la CONDUCEF. Estamos esperando nada más que nos enlacen la llamada. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Ángel González, servidor, ingeniero Marco Antonio Carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está por allá? Perfectamente bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, también, gracias. Qué bueno. Bueno, mire, esta entrevista es más que nada, nosotros tenemos una sociedad civil de apoyo a los deudores bancarios. Sí. Lo que nosotros buscamos con esta entrevista es básicamente, para empezar, que nos explique cómo la CONDUCEF actúa en defensa de los usuarios de los servicios financieros cuando ya no pueden pagar sus deudas. Esa sería la primera pregunta que me gustaría que nos pudiera responder, ingeniero. Ok, definitivamente estamos hablando de un caso pues muy complicado para muchas personas, porque obviamente no están pagando, no porque no quieran, sino porque no tienen. Pero la verdad es que con toda apertura tampoco podemos nosotros generar expectativas de que por ese argumento se van a dejar de pagar las deudas. Claro. La recomendación que damos, a pesar de todo, puede sonar un tanto cuanto frío, pero sí es muy sensato, es que sí busquen acercarse con el acreedor original para negociar un mejor esquema de pago. Esto es, si tienen deudas en tarjetas de crédito, llega a haber extremos donde incluso se retire esa tarjeta de crédito y se establece un plan de pagos. Aunque suene extremo el que quiten la tarjeta de crédito, eso es mejor que seguir quizás dándole la vuelta a un problema. Claro, lo entendemos perfectamente. Y aquí, en este caso, por ejemplo, usted nos comenta que se recurra al acreedor original, ¿no? Aquí, desafortunadamente, bueno, esa opción le queda bien a las personas que apenas van a iniciar con el problema de las deudas. Pero desafortunadamente hay un número muy importante de personas que ya se encuentran con el problema pues bastante avanzado, ya tienen meses, incluso años sin pagar su deuda, por las cuestiones que usted señalaba atinadamente, ¿no? Que no pueden pagar por, perdieron su trabajo, las ventas bajaron, etcétera. Aquí, cuando las personas se han tratado de acercar a los bancos, ya no les dan solución, ya definitivamente su deuda la tienen los famosos despachos de cobranza, que son los que se encargan de gestionar la recuperación de esta cartera vencida. El problema principal que nosotros hemos detectado es el acoso del que son víctimas los deudores bancarios. Sabemos perfectamente bien y lo entendemos que tienen una responsabilidad, para con su acreedor, ¿no? Pagar su deuda definitivamente. Lo que no creemos que se valga es lo que ocurre en muchísimos casos, que los despachos les gusta mucho amenazar, intimidar, incluso hasta insultar al deudor y a su familia. En este caso, ¿de qué manera nos puede apoyar la Conducef? Mira, definitivamente eso que mencionas es algo que lamentablemente ocurre, y sí es un problema complicado. ¿Por qué? Porque como tú dices, es un problema que de alguna forma se ha dejado añejar, se ha dejado ser grande, y ya las posiciones son un tanto punto extremas, ya no hay mucha voluntad, ya no hay mucho cuidado, ni no mucha mesura en el trato. Y la complejidad se plasma porque estamos hablando de que ya el banco cede los derechos a un particular, y es ese particular el que le habla a otro particular. Y no hay regulación en el mundo que pueda decirlo, oye, tú háblale de tal manera a la otra persona. Y sí hay casos evidentes donde se descuidan las formas, los modos, las horas, como tú dices, incluso el tema de los insultos, ¿no? Ahí simplemente agotamos la opción de tratar de cuidar las formas ante las instituciones. Para eso hemos suscrito un código de ética con la Asociación Profesional en Cobranza, que es una asociación gremial que abarca más del 90% de las instituciones de cobranza, pero obviamente no la totalidad. Y sigue siendo una instancia de buena voluntad donde quieran apegarse precisamente a ese marco, a esa buena práctica. La sugerencia, la recomendación es que cuando la gente tenga este tipo de problemas, es decir, que qué despacho les está llamando, llamen a la Conducef para tratar de ver si está o no dentro de esta asociación de APCO, y en su caso, a través de la Conducef, pudieran buscarse cuidar las formas. Pero, ojo, si no se llega a un acuerdo, pues obviamente es como seguir con la olla en la lumbre, no se va calentando el asunto, se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande, y no porque llamen a la Conducef se deja de necesariamente bajar la presión. Se puede canalizar, sí, se puede mejorar, sí, pero la verdad las cosas es que sí hay que buscar un arreglo lo más pronto posible en las condiciones que se puedan pactar, obviamente, ¿no? Hay despachos donde saben que a lo mejor de un peso acabas pagando 30 centavos, 40 centavos, bueno, puede ser casos extremos, pero bueno, vale la pena que la gente agote sus recursos. Claro, eso lo entendemos perfectamente. Ahora, ustedes en su portal de internet detectamos, y es muy sabido, que tienen un sistema de reporte de estos despachos de cobranza. Lo que usted nos señalaba es que el despacho de cobranza tiene que ser miembro de la APCOP. ¿Qué es lo que ocurre con los despachos de cobranza a los que los bancos le ceden esta cartera vencida y no pertenecen a esta agrupación? Mira, lamentablemente no hay un canal de llegar, por lo que te menciono. Es como estás hablando de un particular que se dirige a otro particular. Claro. Como si le dices a un taxista, oye, háblale bien a otro taxista. Pues, ¿cómo? Claro, sí. Honestamente, no se trata de generar una falsa expectativa. Sabemos del problema. Sabemos de que cuando menos, afortunadamente, hay esa asociación en México que empieza a manejar. Y sí, también lo que es cierto, quizás como mensaje positivo para toda la gente que nos escucha en ese tema, es que de una u otra forma sí hemos visto que la banca se ha dado cuenta de que seguramente no fue una buena opción el optar de esa manera, ¿no? Es un problema que ya se dio, que ya aceptó, que ya tuvo sus problemas, y sobre todo si de seguir en esa estrategia, pues simplemente estaría diciendo cada vez más entonces para con la banca. Claro. Y en este año 2012 pues veremos avisos importantes de parte de la banca en cuanto a cómo estaría buscando un cambio importante en esa práctica. Eso será para casos futuros, es cierto. O sea, el problema es de lo que ha pasado desde atrás, pues habrá que ver cómo se supera, cómo se mejora, pero de alguna forma la buena noticia es que sí se estaría cambiando la situación, porque no es algo adecuado para claro, a los usuarios. Claro, exactamente. Eso que ha dicho es precisamente lo que buscamos. Las personas que se agrupan con nosotros es gente que desea pagar su deuda, que desafortunadamente no puede hacerlo de momento. Aquí el problema principal es este tipo de acoso que, como señala también, pues no es nada benéfico para la situación, nada beneficia, no da solución. Si a una persona se le está molestando, se le está acosando todo el tiempo, pues lógicamente no se puede concentrar ni en trabajar ni en ser una persona productiva. Tenemos reportes de casos tan extremos en los que estos despachos de cobranza generan estas llamadas al lugar de trabajo del deudor, ocasionándole un sinnúmero de problemas porque le llaman al conmutador, se encargan de informar a todas las personas que contesten de la deuda que tiene esta persona. Y esto, obviamente, en cuestión laboral, le afecta y mucho. Hay casos de gente que ha perdido su trabajo por esta situación. Ante este tipo de acoso en el espacio laboral, ¿se puede hacer algo? ¿Ustedes pueden ayudar al deudor directamente? No, digo, entiendo el caso y hay historias también igual o más dramáticas que se dan adelante, pero no tenemos ámbito laboral, injerencia legal para intervenir en ámbitos laborales. No podemos manejarlo. Simplemente queda claro que no sería motivo de separo o de retiro del empleo el que tuviera ese tipo de llamadas. Vamos, estrictamente hablando sería hasta ahí el mensaje, pero no tenemos injerencia para el ámbito laboral. Ok, perfectamente. Bueno, cuando uno mete un reporte mediante su portal de internet o telefónicamente de algún despacho que sí esté con la COP, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuáles son los pasos que ustedes siguen para poder...? Si ese despacho está no con la COP, si está con la COP, pues entonces la comisión sale con la sucesión para precisamente contactar ese despacho y recordarle el esquema, el acuerdo suscrito, con el afán de que evite precisamente proceder de esa manera y que se apegue a las prácticas como cuales, pues obviamente crear las formas, los términos, evitar los insultos, en fin, manejar el buen trato que tienen que cobrar, sí, pero no por eso deben caer en otras prácticas inadecuadas como puede ser el insulto. Claro, perfectamente. Y cuando ustedes hacen esto, ¿sí hay una mejora en relación a la gestión de la cobranza por parte de este despacho? Mira, afortunadamente en esos casos se vive ese avance cuando está, repito, dentro de esa sucesión. Insisto, no es que se tenga la cobertura a un 100%, pero bueno, en cuanto a la respuesta que se tiene por parte de los despachos de la sucesión, pues ha habido ese avance. O sea que estadísticamente sí funciona, digamos que no en el 100%, pero sí en la mayoría de los casos. Es correcto. Perfectamente. Bueno, en relación a esto de las cartas que dejan los despachos de cobranza, sobre todo los cobradores, porque entendemos que muchas veces el cobrador se maneja bajo sus propias estrategias de cobranza, no es tanto que el despacho le diga que haga o no haga. Hay muchos cobradores que utilizan la mala práctica de elaborar cartas que simulan ser procesos judiciales, que dicen notificación de embargo, que dicen ruptura de cerraduras, que dicen uso de la fuerza pública, toda una serie de terminologías, si queremos, legales, pero que no son para nada un proceso judicial real, sino que todo es ficticio para atemorizar al deudor. ¿Ahí qué se puede hacer? Bueno, pues estos son ejemplos de prácticas extrajudiciales, que pueden ser esas u otras diversas, pero repito, son extrajudiciales, un despacho no puede dictar un embargo. Claro. Pero vamos, son prácticas precisamente que buscan presionar el cobro de esa deuda, y es lo que digo, que mientras más se tarde uno en responder o en buscar un acuerdo con ese despacho, pues va a ser como una bola de nieve. A lo mejor primero es una carta, después otro tipo de llamadas, y sí, lo importante, la recomendación es que idealmente se tienda o pues se logre un acercamiento lo antes posible para llegar a un acuerdo, idealmente. Perfectamente. Entonces, el consejo directo es tratar de solucionar el problema de la deuda lo antes posible para evitar este tipo de situaciones. En este caso... Una recomendación más en ese sentido es que es importante que la gente que esté buscando ese tipo de acuerdos, pues busque la solución. Cuando ya lo pacte algo con el despacho, pues que tenga forma de verificar que ese pago, que ese acuerdo, que esa liquidación se verá debidamente reportada ante el adeudo original, para que no vaya a haber ahí, no sea cuestión de que alguien de manera indebida intermedie en una negociación y quizás busque un cobro de algo que ni siquiera le corresponde a esa persona, está cobrando por ello, ¿verdad? Perfecto, un punto importantísimo, yo creo que sería el último que vamos a tocar, ingeniero, es este que señala en relación a las negociaciones. Ustedes recomiendan siempre, como atinadamente señala, que se solicite una carta convenio perfectamente bien elaborada para que respalde de manera física este acuerdo y aparte verificarlo directo con el acreedor, ¿no es así? Es exactamente, para evitar que haya una pifia, un fraude, después de que alguien ostentándose como legítimo acreedor asume sus funciones y tener derechos para ello. Exactamente, porque tenemos también muchos reportes de personas que el despacho, directamente el despacho a través de algún cobrador, les hace llegar algún descuento para que liquiden su deuda vía telefónica o con alguna carta mal elaborada. El deudor... Eso sí ocurre, el hecho de que se ofrezcan descuentos y el pago sí ocurre, la gente debe saber que puede ser una solución, claro, como entre comillas, porque sí aparece como liquidado, sí también es importante que la gente conozca que eso va a quedar registrado en el buró de crédito. Sí, a lo que voy es a esto. Una venta a descuento. Claro, el buró de crédito. Eso es inclusive preferible a que parece que no está pagando nada. Exacto, sí. Aquí a lo que voy es a lo siguiente. Desafortunadamente sí sabemos que estos descuentos los puede reportar el despacho. El despacho no los da el banco directamente y el despacho simplemente lo informa. El problema es que muchas veces el cobrador, con tal de llevar su comisión, inventa un descuento. Literalmente eso es lo que hace. Le dice al deudor que con X cantidad va a liquidar su deuda. Esto lo hace vía telefónica o con algún documento mal elaborado. El deudor, de buena fe, pensando que va a liquidar su deuda, va y paga con esta cantidad y resulta que no. Después que el descuento no existe y que el banco no sabe de lo que se habla y la deuda sigue, y mientras tanto el deudor pues ya perdió ahí un capital importante de dinero pensando que con eso se solucionaría su problema. Aquí la recomendación definitiva es la carta convenio bien elaborada, ¿no? Por supuesto que sí, y verificar siempre con el banco que existan las evidencias del pago adecuado de ese pasivo, ¿verdad? Exactamente, o sea, hablar directamente con el acreedor, preguntarle, oye, ¿sabes qué? El despacho que está llevando mi cuenta me está ofreciendo esto, ¿es real o no? Exacto, tener esa forma de verificar, de confirmarlo para evitar sorpresas lamentables e incómodas, ¿no? Perfectamente. Bueno, ingeniero, pues le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha proporcionado. Quizá más adelante lo volvamos a molestar con algún otro tema porque esto da para muchísimo. De acuerdo, muy bien, con todo gusto quedamos en contacto. Pues ingeniero Marco Antonio Carrera, le agradezco infinitamente el que nos haya proporcionado esta entrevista, le deseo excelente tarde y bueno, pues a nuestro auditorio también muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. A ustedes buena tarde. Hasta luego. Y bueno, mis queridos radioescuchas, esta ha sido la entrevista totalmente en vivo y en directo con el ingeniero Marco Antonio Carrera, quien es director general de comunicación social de la CONDUCEF, que nos ha explicado a grandes rasgos de qué manera la CONDUCEF puede en realidad ayudar al deudor. Si bien la CONDUCEF fue creada con la función de defender a los usuarios de los servicios financieros, que es lo que básicamente quieren decir sus siglas, la realidad es que en la práctica, y como atinadamente señala el ingeniero, muchas veces no es posible. Muchas veces no es posible porque no existe una legislación mediante la cual se pudiera interponer alguna acción de carácter civil o penal por estas gestiones de cobranza inadecuadas que llevan los despachos. Ustedes lo acaban de escuchar directamente de ellos, que muchas veces ellos están atados de manos porque no pueden interponer ninguna acción contundente, real, concreta, en contra de los despachos de cobranza. Lo único que pueden hacer realmente es llamar directamente a esta asociación de recuperación de cartera vencida, la COP, para ver si de alguna manera ellos pueden pues llamar la atención del despacho que está utilizando estas técnicas. El problema principal es que muchos de estos despachos no pertenecen a la COP, y cuando un despacho de cobranza no pertenece a esta asociación, la CONDUCEF ya no tiene manera de poder interceder por el deudor. Pregunta el contador público que por qué no se escuchó. El contador público Leiso, al que le mando afectuosísimos saludos. No, se escuchó perfectamente. Solamente estoy esperando que mi amigo Helmi me confirme la calidad del audio, porque la llamada tenía por ahí un sonidito. Mi amigo J. Mario nos dice que si sería mucho pedir repetir la entrevista a las 3:30, porque muchos llegaron después de las 3 y no escucharon la entrevista completa. Niña Chic nos dice que en qué momento puede hacer su pregunta. Ya, a partir de este momento, todos nuestros queridos radioescuchas ya pueden comenzar a realizar sus preguntas. Aquí van a recibir asesoría en relación a cualquier problema por deudas que tengan. Comentando un poquito más sobre esta entrevista, me gustaría saber su opinión en relación a la misma. ¿Ustedes qué opinan de lo que nos dijo el ingeniero Marco Antonio Carrera? Yo creo que la CONDUCEF está en la mejor disposición de apoyar. Desafortunadamente, por cuestiones legales, no le es posible. No le es posible. Pero un dato muy, muy rescatable de lo que nos comentaba el ingeniero es en relación a las negociaciones. Como aquí siempre les hemos dicho, toda negociación debe estar respaldada por una carta convenio perfectamente bien elaborada, y una vez que la tengamos en nuestras manos, debemos confirmar lo que dice esta carta directamente con el acreedor. Dice Joel, bueno, vamos al principio porque si no nos vamos a hacer bolas aquí. Muchísimas gracias, muchísimas personas sintonizando el programa del día de hoy, de verdad les agradecemos su preferencia. Charlie, ya por aquí está mi amigo, productor de estos programas, Helmi, desde Guadalajara, ya está conectado. Firish también, Luis 25, ya puede escuchar el programa nuevamente. Dios, le han llegado notificaciones, pero con su dirección, que Dios ya no vive ahí. Ahora están dando en su trabajo. Caramelo, ¿cómo estás? Me gustaría que Josh nos expusiera de manera un poquito más concreta su situación para poder ayudarle. Dice, borra esto y ponte un apodo, que él con Citibank ya casi un año y no le han dicho nada, solo ya y se le corta, hombre. Dieron la dirección con su DNI de Josh. Me gustaría, por favor, Arturo Parra, aquí estamos, claro que sí, que expusieran sus casos de manera un poquito más concreta. Traten de hacerlo en un solo mensaje, no lo dividan en varios, porque luego entran otras preguntas y su continuación se pierde continuidad, ya no sabemos bien de lo que están hablando. Traten de ser muy concretos, usen el espacio de escritura bien para evitar que se divida su mensaje y así de esta manera podamos darles una mejor asesoría. Sincero, está en España. Caramelo, le dijeron en Bancoppel que pagara todo lo que debe, si no le iban a doblar la cantidad. No pueden, Caramelo, no te asustes. Contador público, Leisu no nos está escuchando, hombre. Caramelo, Josh pregunta que si pueden embargar los bienes si ya llegó al juez. Sí, sí pueden, si ya hay una demanda de por medio, sí pueden embargar bienes. Memo 59, buenas tardes. Dice Marvel, y la pena moral que les causa, claro, el tener deudas. Precisamente de esto estábamos hablando el otro día en una entrevista en el programa para el noticiero a las 3 con Paola Rojas. La reportera Irlanda Maya nos hizo el favor de elaborar un reportaje y por ahí hablábamos del problema moral que les causa esto de las deudas. Gildardo, muy buenas tardes. Yogoel, por ahí está también. Regia 47 dice que ya trató de solucionar la deuda con el Banco Invex. El problema es que no tiene el dinero de inmediato y el pago que ellos le ponen es muy alto. O bien, bajo, pero a muchísimo tiempo, a 48 meses. Ah, ok, también te lo quieren reestructurar. Es mucho tiempo que a su edad no sabe si tendrá el trabajo seguro para pactar ese tiempo. No lo pactes. Si no tienes la certeza, la seguridad de que vas a poder cumplir con un plan de pagos, no reestructures, porque si no, después se complica más. Dice Luis, que le suba todo el volumen, mi amigo el contador público. Leisu, niña chic, claro que sí. J. Mario, ahora sí nos dice que sería mucho pedir que esta entrevista pase a las 3:30, porque muchos llegaron después de las 3 y no escucharon la entrevista completa. Claro que sí, J. Mario, de cualquier forma ya sabes que nuestro amigo y productor de estos programas, Helmi, en unas horas la tendrá ya en nuestro foro para que la puedan escuchar, y posiblemente en estos días ya la tengamos en iTunes Store para que la puedan descargar de manera completamente gratuita. Grace dice que cómo puede ser un convenio por una cuenta pendiente en la Caja Alianza. Sería cuestión de saber cuánto debes, Grace, y desde cuándo no pagas. Pirish, se escuchó muy bien, muchas gracias, Pirish. Dice Niña Chic que fue muy buena y se oyó perfectamente. Qué bueno, Niña Chic. Cars, por cierto que Cars ya va a ser famoso, ¿eh? Por ahí les tenemos una sorpresita en relación a una entrevista. También quería que entrevistaran a mi amigo Helmi. Ahorita aprovecho para comentarle al aire. Desafortunadamente, esto no es injerencia nuestra, no tiene nada que ver defensa del deudor. Los reporteros son los que se encargan de ver a quién van a entrevistar, y por cuestiones, yo creo que geográficas, más que nada, fue por lo que entrevistaron a nuestro amigo Cars, porque él se encuentra aquí muy cerca y Helmi pues está hasta Guadalajara. Pero bueno, mientras tanto, ya Cars fue entrevistado el día de ayer. Muy pronto se enterarán de este asunto. Dice Cars, hola a todos, espera escuchar lo de la Conducef, se acaba de conectar. Ya pasó la entrevista en vivo, Cars, pero en unos momentos más, segurito mi amigo Helmi, acabando este programa en unas horas, la subirá a nuestro foro. Dice Yogoel, que ya pagó ya hace un año y no le llega su carta finiquito, ¿cómo le hace para obtenerla? Yogoel, precisamente de esto estábamos hablando con la Conducef hace unos minutos en vivo, en entrevista totalmente en vivo aquí en Radio Defensa del Deudor, en relación a que deben de tener muchísimo cuidado con sus negociaciones. Yo sé que ustedes desean salir ya de este problema, como atinadamente comentaba el ingeniero Marco Antonio Carrera. Lo que ustedes buscan y lo que busca el banco es que esto se solucione lo antes posible. Desafortunadamente, muchas veces los despachos de cobranza, no todos, pero sí muchos, abusan de esta situación. Y lo que hacen es enviar descuentos que no son reales, que no existen. Pague usted X cantidad y con esto liquida su deuda. Si uno no sigue de manera muy cuidadosa los pasos para poder liquidar una deuda de manera correcta, se expone uno a este tipo de complicaciones de que uno va y paga, resulta que el descuento no existía, Y después a uno nunca le llega la carta finiquito, ni el estado de cuenta de ceros, ni nada. Es importantísimo, por favor, que siempre que hagan una negociación, exijan su carta convenio perfectamente bien elaborada. A todos nuestros queridos amigos afiliados, no tienen ese problema. Nosotros nos encargamos de absolutamente todo esto, de recibir la carta convenio, de verificarla, de checarla con el banco, etcétera. Pero para las personas que están llevando sus casos por su cuenta, por favor, siempre, siempre, siempre exijan carta convenio perfectamente bien elaborada. Súbanla al foro para checarla. Si está bien, entonces habrá que comunicarse directamente con el acreedor. Tienen que llamar directamente a su acreedor. Nosotros les vamos a decir cómo. Y pues ya, si todo está en orden, pues ya habrán liquidado su deuda. Si no, surgen estos problemas. Pirish, le parece que a la UNICEF le falta un poco de jurisdicción, efectivamente, Pirish. Y también falta que cambien las leyes. Porque aunque a la UNICEF se le diera todo el poder legal del mundo, si la ley no existe, pues no hay manera de que la hagan valer. Entonces también es algo que estamos viendo en estos momentos. Desde el año pasado tuvimos acercamiento con un partido político, uno de los tres más grandes, se los adelanto. No les voy a decir cuál, porque quedamos con este partido que no íbamos a mencionar de qué se trataba hasta que no se viera que nos está ayudando de verdad, de manera concreta. Porque es hacerle publicidad en época de elecciones y yo creo que no se vale. De momento, ahorita están checando esto. Muy posiblemente para mediados de año tengamos una solución por parte de este partido en relación a modificar un poco las leyes. Que se tipifique como un delito, por ejemplo, el que les estén llamando a su trabajo porque ponen en riesgo su chamba y no se vale. Nos dice, pero mientras tanto esta entrevista con la CONDUCEF fue sensacional, de verdad, muchísimas gracias a la CONDUCEF y al ingeniero Marco Antonio Carrera Santa Cruz, director general de comunicación social de la CONDUCEF y vocero oficial de la misma, por esta entrevista. Muchísimas gracias al ingeniero si nos está escuchando en estos momentos. Sus palabras de verdad fueron de muchísima ayuda para la comunidad de deudores. Nos dice Niña Chic que quiere negociar con el despacho al que le debe, pero dicen que no se puede a menos que deposite una cantidad de 5,000 pesos y no tiene. ¿Qué hace? Esperar, Niña Chic. No pueden condicionar la negociación por ninguna cantidad ni por ninguna circunstancia. Se trata de que se solucione el problema y obviamente para que haya una solución debe haber propuestas. ¿Cómo va a haber una propuesta si primero te piden una que cumplas con una condición económica? No se vale. Así no se realiza ningún tipo de acuerdo. Diles, mira, yo estoy en la mejor disposición de pagarles, pero necesito que me propongan algo que sea real, acorde a mi capacidad financiera. Y déjame estudiarlo, mis amigos de defensa del deudor me van a apoyar para ver si me conviene o no, y si es así, pues adelante. Pero no vayan a hacer ningún depósito de buena fe, ni dejen que les condicionen las negociaciones, porque no es así como funciona. Marvel dice que Credomatic le ha dicho que le mandarán a su casa a traer un documento para que vea su situación. ¿Qué debe hacer? A una vecina se le metieron y le embargaron. ¿Qué debe hacer? Tener muy a la mano, Marvel, nuestros números telefónicos de emergencia, para que en caso de que lleguen los cobradores y se quieran meter a tu casa, nos llames de inmediato y te apoyemos con la asesoría legal en vivo, en ese momento, en ese instante. Y también, pues que veas qué es lo que quieren, ¿no? Dile, mira, yo no les vayas a abrir, no vayas a dejar que entren, todo desde afuera. ¿Sí? Desde una ventana, desde el zaguán, no vayas a abrir la puerta. Ellos no pueden entrar bajo ninguna circunstancia. Necesitarían una orden de un juez para poder introducirse a tu domicilio. Y es bastante complicado que se las den, ¿eh? Amelie, ya pagó a consorcio jurídico 5,000 pesos. Le enviaron una carta convenio. Tenía las características de las cartas del foro. Y le dijeron que se registraba y respetaba el convenio si pagaba al día siguiente. Se la enviaron por mail diciendo que se respetaba el convenio. Sin embargo, Santander le sigue. Amelie, aunque les manden la carta convenio y esté igualita como lo decimos ahí en nuestra página de internet, siempre deben de subirla al foro, deben de subirla directamente a nuestro foro de internet. Si no son afiliados, se exponen muchísimo a que ocurra este tipo de situaciones porque los van a engañar. Por eso nuestros amigos afiliados están tan seguros, porque nosotros nos encargamos de la negociación. Pero si tú, Amelie, no estás afiliada, lo que debes hacer es, te llega la carta, la subes al foro, la revisamos, y si está todo bien, entonces debes de comunicarte con el acreedor. No basta la pura carta convenio. No lo digo nada más yo, no lo dice nada más Defensa del Deudor, lo acabamos de escuchar directamente del vocero oficial de la CONDUCEF, que deben de tener su carta convenio perfectamente bien elaborada, y aparte, corroborar este descuento con el banco. Si no, de nada sirve, porque pues va a pasar pues este tipo de situaciones. Amelie, Grace dice que le dieron un préstamo grupal y una persona se fue y dejaron de recibir los pagos del resto. Ahora han pasado 4 años de la deuda, cree. Será importante saber cuánto tiempo, Grace, porque la vía ejecutiva mercantil prescribe a los 3 años. Ya no podrían embargarte al momento de notificarte, tendrían que demandarte por la vía ordinaria, mediante la cual primero te demandan, se va el proceso judicial completito hasta el final, puede tomar 1 o 2 años esto, y después de esto, si la sentencia sale a favor del acreedor, te podrían embargar. Habría que checar eso, sería un punto importantísimo. ¿Cuánto tiempo tiene exactamente esta situación? Venom77Venom dice, cree que la CONSEF apoya más a los bancos y despachos que a los mismos deudores. Esa es la percepción que tenemos, desafortunadamente. Yo sé bien que, y hemos tenido muy buenos tratos con la CONSEF, nos han arreglado muchísimos problemas cuando, por ejemplo, alguno de nuestros afiliados, al momento de que nosotros realizamos la negociación, el banco no quiere reconocer este acuerdo. Nos dirigimos directamente a la CONSEF y nos han apoyado para que el banco nos acepte la negociación, el convenio, y dé la deuda como liquidada. El problema es que sí, existen muchas trabas legales para que la CONSEF pueda cumplir de manera puntual con sus obligaciones, porque eso son obligaciones que tienen ellos. Desafortunadamente, en algunos aspectos tienen las manos atadas. Precisamente por eso existen organismos como Defensa del Deudor, donde mediante algunas estrategias podemos apoyarlos de una manera más concreta. Entonces, hasta cierto punto, yo lo veo como comprensible. Yo sé que no es culpa del ingeniero Marco Antonio Carrera, no es, ni siquiera es culpa del señor Pasos. Es culpa más que nada de la legislación actual en relación a lo mercantil y de cómo se manejan los bancos con el deudor y con la recuperación de cartera, donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Nos dice Daniel que tiene una deuda de 8,000 pesos de un préstamo con la microfinanciera CAME. Pero no le es posible pagar. ¿Qué puede hacer? Hoy fue una persona y pidió garantías prendarias. No le vayas a dar nada, Daniel. Me gustaría saber si de esos 8,000 pesos ya pagaste algo. No sé si te prestaron 8,000 o adeudas 8,000 de algún préstamo. Aclárame esa situación y con mucho gusto te apoyamos, Daniel. Kenneth, muchísimas gracias. Qué bueno que te guste el programa. Borras, te ponte un apodo, nos pone RMG. Desafortunadamente, por eso no es conveniente que dividan su pregunta, porque yo ya no tengo idea de qué vaya esto de RMG, de borras, te ponte un apodo. Importante, usen un solo espacio, o dos máximo, para que su pregunta no pierda continuidad y podamos darle respuesta. Mari Gómez, muchísimas gracias. Memo59 nos dice, Mari Gómez dice, excelente programa, muchísimas gracias. Memo59 nos dice que cómo pueden averiguar si un despacho está afiliado a la asociación mencionada, a la APCOP, APCOB de bueno, APCOP. Si está afiliado a esta asociación, estará disponible vía su página web. En la página de la CONDUCEF está el listado de los despachos dados de alta en la APCOP. Ahí lo pueden checar. Y si no, simplemente en Google ponen despachos de cobranza afiliados a P, C o B de bueno, APCOP, y les va a dar la lista completa de los despachos que están afiliados. Santiago dice, buenas tardes, tiene un plan de pagos personales con Banamex y con HSBC. Está al corriente, pero ya no puede seguir pagando. ¿Es posible que obtenga un descuento de su deuda? Sí, desafortunadamente este convenio se realizaría ya sobre la cantidad adeudada con todo y reestructura. ¿Qué pasa con las reestructuras? Si ustedes deben 20,000 pesos y el banco les reestructura su deuda, al tiempo que sea, desde 12 hasta 60 meses, esta deuda se va a incrementar. Ya no van a deber 20,000 pesos por la reestructura, por los intereses que genera la misma. Van a deber 30, 40, 50 mil pesos. Esa es la deuda que van a tener legalmente ahora. Entonces, si ustedes comienzan a pagar su reestructura y por alguna razón ya no pueden pagarla, ya no podríamos negociar sobre los 20,000 pesos originales, sino que tendría que ser sobre la cantidad reestructurada. Ya la suma con los intereses, los 30, 40, 50 mil pesos. Esa es la enorme desventaja de las reestructuras. Si ustedes no tienen así la certeza 1,000%, no 100%, 1,000% de que van a poder cumplir con la reestructura, y estoy hablando de que tienen un trabajo súper seguro, que les alcanza perfectamente bien para vivir sin ningún problema, hasta para ahorrar un dinerito y pagar la reestructura, solamente así se podrían aventar ese paquete. Si no, mejor ni se metan en broncas porque terminarían con una deuda mayor. Nos dice Helmi, nos está pasando enlaces para sintonizar la estación de radio. Muchas gracias, Helmi. Cars dice que CNA no quiere dar carta convenio. Le urge ya pagar esa cuenta de 5,700 por lo que ofrecen con la cantidad de 1,800. Le envían al departamento de crédito y ellos llaman a la tienda para que le acepten esa cantidad y le den su depósito y cuenta en cero. Pero sin carta convenio previa. No, hay que esperar. Vamos a hacer lo siguiente, Cars. Yo sé que ya llevamos arrastrando esto, pero tú sabes perfectamente que CNA, Coppel, FAMSA son huesos muy duros de roer al momento de negociar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperarnos de aquí a abril. Yo sé que te urge, pero hay que manejar estrategias bien, bien elaboradas para evitar que te vayan a engañar. Diles, mira, si no me van a dar carta de convenio, definitivamente no les voy a pagar por consejo de mis abogados de defensa del deudor. Lo siento, pero tienen que entender. E incluso puedes ponerles la entrevista. Mira, esta es la entrevista directamente con el vocero oficial de la CONDUCEF que tuvieron con defensa del deudor. Y decirles, mira, ahí está, carta convenio. Sin carta convenio no puedo pagarte porque estaría yo arriesgando mi dinero. Yo entiendo lo que me dices, cobrador, y te creo. Pero tienes que entender, ponte en mi lugar, ¿no? O dame mi carta finiquito y después te pago. Ahora confía tú en mí. Si me das mi carta, mi estado de cuenta en ceros, yo al día siguiente voy y te pago. Te estoy seguro que no va a querer. Si le estoy en la misma situación, yo tampoco puedo confiar. ¿Por qué? Porque no eres tú, cobrador, es CNA, es la empresa la que está manejando este descuento y es en la que no confío. De esa manera, Cars, vamos a esperarnos de aquí a abril, dile, no te voy a pagar, vamos a esperarnos de aquí a abril. Y te garantizo que sacamos esa negociación porque van a ver que tú estás muy firme, que no vas a ceder, que sin carta convenio no vas a pagar un centavo. Yogoel dice que cómo obtiene su carta finiquito, ya se les pagó hace un año, es de la tarjeta expira. Ahí está, ese es el problema, por favor, no se dejen engañar. No lo dice nada más Defensa del Deudor, lo dice la CONDUCEF directamente. Ustedes lo acaban de escuchar aquí en Radio Defensa del Deudor. Luis 25 le hace buena pregunta, Memo 59, Rubén 61, muy buenas tardes desde Tijuana. Alec dice, buenas tardes, por aquí gente de España también ya nos está sintonizando, un saludo hasta allá, hasta España, preciosísimo país. Dice, por falta de trabajo dejó de pagar el crédito de su automóvil, ya tiene casi más de un año. ¿Le pueden embargar? Claro, te pueden quitar el carro, por supuesto. Alec, ¿con quién es el crédito? ¿Se han acercado contigo? ¿Te han propuesto algo? ¿Cuánto pagaste? Expón un poquito más detallada tu duda y con mucho gusto te ayudamos. Es que se me hace que Yogoel no nos está escuchando. Ese es el problema. Heli, muy buenas tardes, nos dice. Buenas tardes, Heli. ¿Qué pasa si antes le llamaba un despacho y ahora le llama a otro? ¿Qué implica ese cambio de despacho y por qué se da? Saludos. Heli, es normal. Los despachos de cobranza tienen cierto tiempo para recuperar la deuda. Supongamos que cada despacho en promedio tiene 3 meses, 3 meses para recuperar la deuda, en promedio, y es una suposición. ¿Por qué? Porque no está escrito en ningún lado. Hay despachos que se quedan con una deuda 6, 8, 10, 14 meses. Hay despachos que tienen un mes la deuda y se las quitan. Depende mucho de la gestión de la cobranza, qué tan efectiva se vea el acreedor tomada la decisión de dejar la cuenta con ellos o quitársela. En nada te afecta. En realidad, lo único que va a ocurrir es que va a volver a iniciar todo el procedimiento. Vas a tener que informar nuevamente que tu situación por el momento no te permite cumplir con tu obligación, pero que deseas pagar y en cuanto tu economía se recupere, lo vas a hacer, Heli. Es importante. Caramelo dice que ya se afilió, pero no le ha llegado nada. Caramelo, para este tipo de situaciones, tenemos una dirección de correo electrónico. Bueno, en realidad son dos ya. Teníamos una, ya son dos. contacto@defensadeldeudor.org y soluciones@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Dos direcciones de correo para poder apoyarlos si su contrato de afiliación no les ha llegado. Pues nos avisen, ¿no? Podría ser algún problema de bandejas de entrada o algún dato que nos falte, no sé. Sería cuestión de coordinarnos. Si hay comunicación, cualquier problema se puede solucionar. Te lo suplico. Caramelo, mándanos esto, por favor. Rubén 61 está en proceso de demanda de ING para el pago de su hipoteca. Le dan hasta el fin de mes para pagar el enganche y mensualidad. ¿Se puede solicitar un plazo mayor para este pago? Claro que se puede solicitar, pero hay que negociarlo muy bien. Tú puedes solicitar lo que quieras. La hipotecaria no está obligada a aceptarlo. Ellos van a ver tu caso, tu situación, y pues verán si les conviene o no aceptar tu propuesta. Pero de que puedes hacerlo, claro que puedes hacerlo. Mi estimado Rubén 61. Daniel dice que tiene un adeudo de 8 mil pesos de un préstamo de microfinanciera Came. Ah, ya le dimos respuesta a Daniel. A Santiago también ya le dimos respuesta. Dice Regia 47 que debe 28 mil pesos y a un mes aumentó ya más de 3,200 de intereses. Y ellos siguen insistiendo en que reestructuren la deuda y presionan mucho y no quieren enfermarse con la presión que hacen. ¿Cómo le hace para que bajen los intereses con ellos? ¿Cómo le hace? Regia 47, es perfectamente normal que los cobradores te digan que hoy debes 10 mil y mañana debes 15 mil y pasado vas a deber 20 mil. Porque de esta manera, como te pasa, pues los presionan a ustedes. Dicen, chin, ahora ya son otros 3 mil y mañana van a ser otros 5 mil y tengo que pagar ya. No, no funcionan así los intereses, no. Por muy altos que sean los intereses de una tarjeta de crédito, de un préstamo personal, bajo ninguna circunstancia, en un mes de 28 van a pasar a 3,200 pesos más. Es cuestión nada más, Regia. Y aunque así fuera, ahorita te voy a explicar. Es cuestión primero que saques tu reporte especial en el Buró de Crédito. Por favor, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito ya. Cuesta 15 pesos. Si ya lo sacaste durante este año, porque es gratuito una vez al año, sácalo de nuevo. Te va a costar 15 pesos y te va a ayudar muchísimo porque vamos a saber exactamente cuánto debes al día de hoy. En base a eso podremos ver cuánto es lo que vas a deber cada mes, cuánto se va a incrementar tu deuda aproximadamente cada mes. Lo que sí te voy adelantando, Regia 47, es que si la negociación se hace de manera correcta, vas a pagar una cantidad justa. Una cantidad justa. Olvídate ahorita de los intereses, olvídate de eso. El chiste, la receta para que salgas de este problema es primero estabilizar tu economía. ¿Cómo lo vas a lograr? Deja de distraerte con esto de los intereses. Nosotros nos vamos a encargar de eso. Deja de distraerte con eso de los intereses. Estabiliza tu economía, échale muchas ganas a tu trabajo, no sea que te dediques. Deja de gastar en cosas que no sean necesarias para que puedas ahorrar lo antes posible. Vamos a empezar a ahorrar una cantidad. Tu deuda con Invex de 28 mil pesos, con una buena quita, la podríamos liquidar con unos 10, 12 mil pesos. Con eso liquidas tu deuda. Y estoy hablando de que tienes un año, un poquito más, para reunir esa cantidad, porque a ti la reestructura no te va a funcionar para nada, Regia 47. Entonces ya deja de distraerte, olvida las presiones, tú dile, sí te voy a pagar, no te preocupes, un día de estos, en cuanto yo me estabilice, voy a liquidar mi deuda. Yo estoy con defensa del deudor. No sé si seas afiliada o no, Regia 47, creo que sí eres afiliada. Si eres afiliada no tienes nada que preocuparte, te lo aseguro, te lo garantizo. Nosotros nos vamos a encargar de negociar tu deuda y te repito que con 10, 12 mil pesos liquidas. Pero es importantísimo que ustedes nos ayuden. Por favor, ya no te distraigas con eso, de los intereses y de... Ya ni les contestes las llamadas diario, contéstaselas una vez cada 15 días. Tú estás obligada legalmente a responder el teléfono cada vez que suene. En cuanto tú encuentres la calma, la tranquilidad, te podrás estabilizar económicamente. De otra forma es imposible. De otra forma es imposible. Por eso siempre les decimos aquí, necesitamos de su ayuda. Aquí los vamos a 100%. Pero por favor, háganos caso y verán cómo todo se va a solucionar de la mejor manera. Alec... ¿Quién contesta? ¿Cómo está la cosa? Pregunta Alex, pues, por mediante... aquí lo dice arriba, dice, este es un programa de radio y en la página de la estación de radio también. Dice, este chat funciona para hacer preguntas que serán respondidas mediante nuestro programa de radio. Y en la página, porque yo ahorita estoy en el foro, en la página de la estación de radio, también se ve claramente que es un programa de radio. Hay una chica con audífonos y dice estación de radio. Así es como se contesta este programa. Dice Grace que cuáles son los pasos para hacer un convenio de pago. Primero, pues tener algo ahorrado, de otra forma es imposible. No se puede hacer un convenio si ustedes no tienen dinero. Sería nada más perder el tiempo para los dos, para el deudor y el acreedor. Ya que ustedes tengan una cantidad ahorrada, estoy hablando de, si no son afiliados, un 30% de lo que deben al día de hoy. Ya que tengan esa cantidad, entonces llamar al despacho o esperar a que el despacho les llame y ofertar. No oferten el 30%, vamos a comenzar con un 15% de lo que tienen, o más bien del 30% que tienen ahorrado, vamos a aclararlo. Ofrezcan el 50%, un 15% de lo que deben al día de hoy. Porque va a haber un jaloneo, es una negociación. Les van a decir, no, ¿cómo crees? Danos el 50% y así va a estar el asunto, ¿no? El 30% es, digamos, que la cantidad promedio en lo que acaban las negociaciones cuando ustedes llevan esto por su cuenta. De esta manera... Ya que hayan pactado una cantidad a pagar, deben solicitar su carta convenio perfectamente bien elaborada. El acreedor les debe enviar la carta convenio o el despacho que lo representa. Si no son afiliados, la tienen que subir aquí al foro para revisarla, que todo esté en orden. Si todo está bien, hay que contactar al acreedor. Si no son afiliados, tienen que llamar al acreedor para verificar que el descuento sea real. Y de esta manera asegurarse que van a pagar para liquidar su deuda y no que van a pagar y luego les van a salir con que siempre no, que la deuda aún existe. Esos son los pasos básicos, Grace. Dice Yogoel, pues aquí está, lo acabo de decir. ¿Cómo saber si el descuento es real o falso? Pues la carta convenio primero debe estar perfectamente bien elaborada. Nada de negociaciones por teléfono y nada de negociaciones con un papelito que no estén seguros. Por eso es importante que si no son afiliados a Defensa del Deudor, suban sus documentos a nuestro foro. Con todo el gusto del mundo los vamos a revisar por ustedes. Nosotros sí sabemos cuando una carta convenio está bien hecha. Tapan sus datos personales para que no se vayan a balconear en el foro y la suben. Y ya la revisamos, vemos que los elementos estén bien completitos, que todo esté en orden y les informaremos si es así. El paso siguiente es contactar al acreedor. Si son afiliados, pues está súper fácil. Nada más nos mandan su carta convenio directamente a nuestro mail. Nosotros la checamos con el acreedor. Ustedes no tienen que hablarle al banco ni nada. Nosotros vamos a llamar al banco, vamos a verificar que el descuento sea real. Si todo está en orden, ya van y pagan. Ahí Defensa del Deudor responde por ustedes. Juanfo tiene 3 años que cambió de domicilio y no tiene noticias de los bancos. ¿Qué pasará? ¿Quién sabe? Habría que ver tu reporte en el Buró de Crédito. Juanfo, saca tu reporte especial en el Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. y así sabremos cómo se encuentran estas deudas, el estatus actual que guardan tus deudas. Marvel, dicen que insisten que les firme un convenio de un pago total, ya les dijo que no puede. Han decidido enviar a su casa un papel para que vea que su situación que debe hacer es Credomatic por 47,000 pesos. No dejarlos entrar, Marvel, todo por fuera, a ver qué quieren, a ver el papel, ok, perfecto. Nadie te puede entregar un requerimiento judicial salvo un actuario o un ejecutor. Estas personas vienen directamente de un juzgado y son los únicos con la capacidad de entregarte un requerimiento judicial de estas características, mercantil. Los cobradores, no, los cobradores lo que más pueden hacer es dejarte algún papel con alguna propuesta, pero bajo ninguna circunstancia te pueden obligar a nada. Dice Cars que un gusto en saludar a Helmi. Ojalá mi amigo Helmi ya esté mejor. De hecho, hablé por teléfono brevemente con él antes del programa y ya se encuentra un poquito mejor de salud. Te mando un abrazo, Helmi. Y esa gripa, pues ya atrás, hay que dejarla atrás. Dice Amelie que pagó a consorcio jurídico, solo que pagó al siguiente día porque le mandaron el mail que se podría respetar el convenio. No, es que Amelie, estos convenios son contratos a corto o mediano plazo. Si tú incumples con lo que dice el convenio, porque obviamente el despacho te va a decir, sí, ve y paga y te lo respetamos, pero no es cierto. Si tú incumples con lo que dice el convenio, automáticamente se anula y tu pago se toma como parcialidad, Amelie. Para eso está el foro, para eso están los teléfonos, para eso está la página, para que ustedes se asesoren y no sean engañados, Amelie. Aquí te engañaron, esa es la realidad, por eso te siguen llamando. No liquidaste tu deuda, no la liquidaste, la deuda aún existe. ¿Por qué? Porque no te asesoraste. Aquí el problema es ese. Busquen ayuda. Yo sé que suena muy fácil, pero lo decía yo en el programa pasado, es como si yo quisiera arreglar el motor de mi coche. Pues no voy a poder, no sé nada de mecánica, lo voy a descomponer más. Lo mismo pasa en esta situación. En cuestiones de finanzas, en cuestiones de negociar con despachos. Ustedes en su trabajo seguramente son lo mejor, pero en su trabajo. Esto es un tema del cual desconocen y les está costando dinero, como a Amelie, como a Yogoel. Por favor, no caigan en engaños. Dice Yogoel, muchísimas gracias. Y podemos despejar todas sus dudas. Aquí estamos a sus órdenes. Gaspar 2475 nos felicita. Está muy bueno el programa. Es la primera vez que nos escucha. Muchísimas gracias, Gaspar. J. Mario dice, ojalá también se pueda concretar una entrevista con responsables del Buró de Crédito. Hay tantas cosas que no están claras. Sí, fíjate que J. Mario, se los voy adelantando. Vamos a tener entrevistas con Buró de Crédito, con Círculo de Crédito, con el Infonavit, nuevamente con Grupo Fonacot, con Profeco. Vienen entrevistas muy buenas. Esta, ya habíamos tenido una hace unos meses con el director general de Grupo Fonacot, el licenciado Gabriel Ramírez Fernández, al cual le envío un afectuosísimo saludo. Ahí en Twitter, acá al rato nos encontramos. Y queremos invitarlo nuevamente. Esa fue la primera que tuvimos así en nuestra estación de radio para informarlos a todos ustedes en relación, en este caso, al Fonacot. Y el día de hoy continuamos con esta serie de entrevistas, ahora con la Condusef. Y más adelante vamos a volver a invitar a nuestros amigos de la Condusef para que nos aclaren otras dudas en relación a este tema tan espinoso que son las deudas. Kenneth le debe a Walmart tarjeta Visa y departamental, pero no tiene el dinero. Y a Coppel, pero ya no tiene trabajo y ya creció su deuda y ya le ofrecieron descuento. ¿Cómo sabe si es real? ¿Primero le llega la carta de convenio y luego paga? ¿Primero paga y luego le llega la carta? No. Primero llega la carta y ya que la tengas, la subes al foro para revisarla. Obviamente tú no eres afiliado o afiliada, Kenneth. A nuestros amigos afiliados, pues nos la mandan y ya nosotros nos encargamos de todo. Si ustedes no son afiliados, y eso va para todos nuestros radioescuchas, ahí voy a repetir de manera sintetizada los pasos para la negociación correcta. Primero les tiene que llegar una carta convenio. Ya que la tengan, porque ustedes no son expertos, no saben si la carta viene bien o mal. Ya que la tengan, van a tapar sus datos personales, la van a escanear y la van a subir a nuestro foro de internet. Ahí crean un tema en nuestro foro bien sencillo. Por favor, chequen mi carta convenio. Así de fácil. Nosotros nos vamos a encargar de ver su carta convenio, que cumpla con los requisitos necesarios. Si no los cumple, vamos de regreso. Hay que volver a solicitar la carta convenio. Si los cumple, el siguiente paso es contactar al acreedor. Esto es para las personas que no están afiliadas. Los que están afiliados, nosotros hacemos todo esto por ustedes. Si no están afiliados, deben de llamar a su acreedor directamente a la unidad de atención del banco y verificar los datos de la carta. Nada más tienen que dar su número de cuenta y su nombre e informar que un despacho les está ofreciendo un descuento. No le vayan a decir a la persona que les conteste de cuánto es el descuento ni nada de eso. Toda esa información la tienen que tener ellos en su base de datos. Así es como confirmamos que el descuento es real o no. Si la persona que les conteste del banco les da la misma información que viene plasmada en su carta convenio, es un éxito. Ya pueden liquidar su deuda. Ya se corroboró todo de manera muy puntual, tal como debe de hacerse. Si la persona que les contesta les dice, no, no tengo esa información, pero arréglese con el despacho, quiere decir que el descuento es falso, que no existe, porque no lo digo yo, no lo dice Defensa del Deudor, lo acaban de oír directamente de la Condusef en la entrevista que tuvimos con ellos en vivo, que los descuentos no los da el despacho, los da el banco. Y por lógica, el banco tiene que tener esa información en su base de datos. Así es como se confirma cuando un descuento es real. No vayan a hacerlo de otra forma, porque van a perder su dinero. Eso es lo que va a pasar. Y es tristísimo. Mucho o poco dinero, es tristísimo perderlo. Más hoy en día, que anda tan escaso. Dice esta persona, Ángel, me acabo de conectar y quiero hacer una pregunta de la CONCEF. ¿Cómo le hace? Y se corta. Dice Caramelo que le mande su afiliación. Yo no mando eso, pero mándame un mail, Caramelo, a contacto@defensadeldeudor.org, a soluciones@defensadeldeudor.org. Mándame esos mails o un mail a esas direcciones y con mucho gusto te apoyamos con el proceso de tu afiliación. Porque Caramelo, aquí veo que dice Caramelo nada más, pero desconozco tu dirección de mail, desconozco tu nombre completo, desconozco pues todos los parámetros. Aquí eres Caramelo y ya. Es imposible que yo te diga, aunque tuviera yo la información aquí, ¿cómo te encuentro? Son Única, dice, ya pagó su deuda, que lo solicitó una empresa jurídica, pero que ahora le están cobrando otro despacho, por otra cantidad, cuando ya se pagó desde noviembre del año pasado. ¿Qué puedo hacer para conseguir la famosa carta finiquito? Primero, Son Única, checar, te mandaron tu carta convenio perfectamente bien elaborada y la verificaste con el acreedor. ¿Verificaste que el descuento fuera real o nada más te dijeron pague y fuiste y pagaste? Y la carta convenio, si te enviaron una carta convenio, ¿verificaste que estuviera bien elaborada? Porque si no, seguramente nada más te engañaron, te dijeron, sí, pagué tanto y con eso liquida. Lo acabamos de tener en vivo al ingeniero Marco Antonio Carrera, vocero oficial de la CONDUCEF, director general de comunicación social de la CONDUCEF, y de su propia voz escucharon que para una negociación bien hecha, primero se tiene que solicitar la carta convenio perfectamente bien elaborada, que cumpla con todos los elementos que la ley marca para que esto sirva como elemento probatorio, y después hay que verificar con el acreedor que este descuento sea real. Aún con la carta perfectísima, la mejor carta del mundo, de todas maneras hay que verificar con el acreedor que el descuento sea real. Para evitar que pase esto, como ya lo han estado escuchando 4 o 5 veces durante este programa nada más, cuántas personas son engañadas con esto de los descuentos y luego no se los hacen válidos. ¿Por qué? Porque el cobrador es bien fácil. Dice, voy a hacer que esta persona me pague y yo me llevo mi comisión. Le voy a decir que el banco le manda este descuento. Y no es cierto, es mentira. Y la gente obviamente quiere liquidar sus deudas y le parece fantástica la cantidad y va y paga esperanzada que con eso va a salir del problema. Y no es cierto, los engañaron. Por favor, vamos a hacer las cosas bien. Un deudor que no hace su negociación correctamente pierde dinero. Es un hecho. Y ustedes lo están viendo en estos momentos. Dice Fischer BCS. Desde la calurosa La Paz, Baja California Sur, le mando un saludo a Fischer. Amelie dice que se comunicó con Santander para verificar que la carta fuera adecuada, pero ellos le dijeron que se arreglara con consorcio jurídico. Ahí está. Lo acaban de escuchar ahorita lo que dije. Si el descuento es real, el banco les va a decir, sí, mire, usted va a liquidar con tanto, usted nos debe tanto, y la fecha de pago es esta. La información la tiene el banco. ¿Por qué? Porque el banco es el que da el descuento, no el despacho. El despacho solamente se los comunica. Si la persona del banco les dice, no, pues arréglese con el despacho, el descuento es falso. Y fue lo que le pasó a Amelie, perdió dinero a Amelie. Triste, pero cierto, así es, Amelie, perdiste ese dinero, sigues con la deuda, para la otra negociación vamos a hacerla bien, por favor. Niña Chic, no tienes nada que agradecer, entonces espera que le propongan algo con lo que ya pueda liquidar, pero los vuelve a buscar porque le dijeron que si no depositaba, ni los buscara, y si no deposita pronto le dijeron que su caso se irá a juicio mercantil. ¿Qué hace? Mira, todos los cobradores te van a decir eso, todos, si no nos paga nos vamos a ir a juicio. Perfecto, están en su derecho, niña. Aquí lo que te voy a recomendar es primero ver si tienes bienes a tu nombre. ¿Tienes bienes a tu nombre? ¿Tienes aval? Porque me parece que le debes a una caja popular. Ahí se maneja un poco diferente que con los bancos. Caramelo, pues ahí está. Mándame los mails, por favor. Con muchísimo gusto te apoyamos, Caramelo. Pero es importante tener esa información para poderlos apoyar, ¿no? De otra forma es imposible. Daniel tiene tarjetas desde hace 4 años. No paga, pero tampoco le han hablado. Habría que checar tu situación en el Buró de Crédito, Daniel. Saca tu reporte especial, es gratuito una vez al año, www.burodecredito.com.mx, y de esta manera pues ya sabrás el estatus actual que guardan estas deudas, si ya fueron vendidas, si estaban demandadas, lo que sea. El chiste es averiguar. Yogoel dice, ¿cómo le hace para que le ayudemos a terminar a salir del buró? Necesita su ayuda. No son fuertes sus deudas. Nosotros no podemos ayudarte, es mentira. Esas empresas que ofrecen sacarlos del buró, no se puede, ¿eh? Eso es falso. Si se hace una buena negociación antes de que paguen, Sí, su calificación no se va a ver afectada en el buró de crédito. Pero si ustedes ya pagaron y quedaron con mala nota, nadie los puede sacar más que el mismo banco. Ni defensa del deudor, ni la Condusef, ni nadie. No se crean de esas empresas que les dicen que por 900 pesos les cambian su calificación. Son un fraude. Y ya lo decíamos nosotros el otro día en una entrevista que tuvimos con Canal 40, en su noticiero de la noche. Chéquenlo en nuestro enlace de medios. Y verán que hablamos precisamente de esto. No se dejen engañar por esas empresas que les ofrecen sacarlos del buró de crédito. Eso no se puede. Son estafadores. Yogoel, vaya, Marvel, al teléfono que debe llamar es 5594-5514. Sí, claro que sí, 5594-5514, 5594-5491, 5594-5453 y al 01800-893, sí, es 893-3030. 839-893, santo Dios, ahorita les digo, una disculpa enorme, pero... De momento se me fue nuestro 01800. Ah, pero aquí está. Se los voy a decir en un instante. Ya se va a acabar este programa, hombre. Y lo he estado disfrutando muchísimo. 0800-839-0303. Ya lo confirmé. 01800-839-0303 también. Nos pueden llamar a cualquiera de esas líneas y con muchísimo gusto les brindamos apoyo. Dice Caramelo que le dijeron que si no pagaba para el 16 del mes en curso, le doblaban la cantidad. Sí le ayudan, pero no ha recibido la afiliación. Habría que ver, Caramelo, por favor, mándame eso. Y con mucho gusto te apoyamos. Pero mándamelo para ver qué pasa con tu afiliación. A lo mejor está atorada ahí en nuestra bandeja de salida. A lo mejor ya te la mandamos y está en tu spam. No sé, habría que ver. Helmi nos va a procesar la entrevista que tuvimos con la Condusef el día de hoy con su vocero oficial, el ingeniero Marco Antonio Carrera. Muchísimas gracias, Helmi. Ángel 31, ¿dónde se encuentran las oficinas en el DF y en qué horarios lo podemos atender? Nuestras oficinas centrales en el Distrito Federal se encuentran en Xola 1902, Colonia Narvarte. Xola 1902, Colonia Narvarte, a unas cuadras del Metro Xola y del Metro Etiopía, justamente enfrente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nuestro horario de atención, previa cita, por favor, previa cita, porque luego hay muchísima gente y no nos da tiempo de atenderlos como ustedes se merecen. Nuestro horario de atención es de para citas, porque nuestro horario es un poquito más amplio que esto, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. De 10 de la mañana a 5 de la tarde, nuestras oficinas se encuentran operando desde las 8 de la mañana, pero para que los podamos asesorar, es de 10 a 5. Sebastián GPC, ¿es cierto que Santander es el único banco que puede embargar? No, todos los bancos pueden embargar. Eso es mentira. Todos los acreedores, no nada más los bancos, las tiendas departamentales, los agiotistas de la cuadra, la ley protege a todos parejo. Por la vía mercantil, cualquiera puede demandar y embargar. No hay ninguna cláusula en la ley, ningún artículo, ninguna excepción que diga y entonces el Banco Santander será el único con facultades para embargar, ¿no? ¿No? Cualquier acreedor tiene derecho a hacer valer su derecho de requerir el pago de la deuda por la vía judicial. Y si es necesario, mediante el embargo. Son Única dice que ya pagó la cantidad de 696 pesos a un despacho jurídico y se notificó. Ahora otro despacho jurídico le manda una notificación de la cantidad de 1,600. ¿Qué hace? ¿Por qué no le dieron carta finiquito? Porque hiciste tu negociación mal, Son Única. Hay que informarse, por favor. Para eso está Defensa del Deudor, para ayudarlos. No hagan las cosas de manera precipitada. Aquí ya, nomás te engañaron, Son Única. Por eso no te han dado tu carta finiquito. ¿Por qué no te han dado carta finiquito? Porque te engañaron, porque el descuento no era cierto. Por eso. Daniel dice que las tarjetas no las ha pagado. Ha enviado con nosotros la información para que investiguemos y sepa qué hacer para llegar a un arreglo, ya que las tarjetas no las tiene. Gracias y muy buen programa. Mira, si no tienes tú esa información, menos la podríamos tener nosotros. ¿Qué tienes que hacer, Daniel? Ir directamente a los bancos con los que tenías las tarjetas y ver la manera de que ellos te proporcionen esa información. Es la única forma. Ya que la tengas, entonces te podremos apoyar de una manera más concreta. Porque así nosotros no podemos sacar esa información, solamente a ti te la van a dar. El Moy dice que tenía un negocio de autopartes y quebró hace 2 años. A todos los proveedores les pagó menos a uno que nunca fue a cobrarle. Y en diciembre lo demandaron por 100,000 pesos. Ya contestó la demanda, pero tiene miedo de que le embarguen. ¿Cómo se puede afiliar con nosotros? Depende, habría que ver quién es tu acreedor. Hay acreedores con los que te podemos afiliar porque tenemos convenios y acercamiento con ellos. Hay acreedores con los que no, porque no tenemos ningún tipo de acuerdo con ellos ni acercamiento. Y entonces nuestro contrato, que tiene unas cláusulas muy específicas en relación al descuento y precisamente esto del embargo, pues no te las podríamos cumplir. Entonces habría que ver qué tipo de acreedores para ver si te podemos afiliar con él o no. Yoel, no tienes nada que... ¿Por qué disculpa? No pasa nada. Yoli dice que no le deja entrar como usuario en la página de Defensa de Deudor. Le dice que su cuenta ha sido dada de baja. Esto ocurre cuando dejan de entrar. Si dejan de entrar más de 50 días, el sistema automáticamente del foro los da de baja. para darle oportunidad a otras personas que puedan entrar. Lo que debe hacer Yoli es solicitar la reactivación de tu usuario, envía un correo a contacto@defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org. Mick dice que cómo le hace para hacer una pregunta a los de la Conducef. Ya se acabó la entrevista, Mick. Daniel dice que pagó primero 3.500, se atrasó por 10.000 y ahora le faltan 8.000. Era 16 semanas y ya se terminó el plazo. ¿Cómo negocia? ¿No quieren? Tienes tu acreedor, Daniel. Refréscame la memoria. Puma Steelers, ¿cómo estás? Te perdiste la entrevista, hombre, con la Conducef totalmente en vivo. La tuvimos hace un rato. Pero nuestro amigo Helmi la va a subir en unos minutos más o en unas horas, no sé. En un rato más estará en nuestro foro. Helmi mandó su solicitud para las negociaciones en enero de 2012 y mencionó al despacho Muñoz y Asociados. Y apenas esta semana le habló el despacho con socio jurídico. ¿Qué hace con la negociación? Gracias. Necesitas actualizar los datos, Heli. Necesitas actualizar los datos. Se les envió una línea exclusiva para negociaciones a todos nuestros amigos afiliados. Ya no necesitan esperar en el conmutador a que les dé línea. Y si están saturadas las líneas del conmutador, que tengan que llamarnos después. No. Pusimos una línea directa al área de negociaciones a todos nuestros amigos afiliados. Les llegó por correo electrónico. Si no la tienen, envíen un correo a contacto@defensadeldeudor.org solicitándola. Nos ponen su número de contrato, su nombre completo y un número telefónico en el que los ubiquemos. Y con muchísimo gusto les mandamos esta línea exclusiva para nuestros amigos afiliados para que, si necesitan actualizar su negociación o solicitar informes sobre la misma o ver cómo va su negociación, porque aquí en Defensa del Deudor, para nuestros amigos afiliados, nos encargamos de todo, pues nos llaman y con mucho gusto les resolvemos sus dudas. Dice Mick que necesita hacerle una pregunta a los de la Conducef. Ya se acabó, mi estimado Mick, la entrevista con la Conducef. Memo 59, siguiendo con el tema de los despachos de cobranza, ¿cómo proceder? ¿Alguno que ya hayan checado que no pertenece a la COP, no les hacen caso, no? Dile, mira, tú no perteneces a la COP y a ti te voy a ignorar. Porque si algo pasa, la Conducef no me va a poder ayudar. De hecho, acabando este programa voy a escribir un post en relación a esto. Si un despacho de cobranza no está afiliado a la COP, sencillamente no vamos a negociar con ellos. Los vamos a vetar. Abur, adiós. Que se olviden de la negociación. Y esto, espero que los despachos de cobranza nos estén sintonizando, que estoy seguro que sí, va para ustedes. Cualquier despacho de cobranza que no esté afiliado a la COP está vetado con las negociaciones con Defensa del Deudor. ¿Por qué? Porque no hay garantía alguna de que nos vayan a respetar los acuerdos. No hay garantía alguna de que vayan a respetar a los deudores, de que no los amenacen, de que no los estén asustando. Entonces, todos los despachos que no estén con la COP, por algo no están con la misma. Y entonces van a ser vetados, así de sencillo. Si les hablan de un despacho y no está con la COP, ignórenlo, por favor. Gus Beckmar, ¿cómo estás? Un saludote. Rubén61, está en proceso de demanda. Ya le respondimos. Gaspar 2475, su esposa sacó una estufa en Electra y se separaron. Ahora los cobradores lo molestan en su trabajo diciendo que ahora él tiene que pagar. Está casado por bienes separados, además la estufa está en su casa. La regresa, paga o qué hace, no, ignóralos. Dile, no, eso lo sacó mi esposa, yo no soy su aval, ni quedé como fiador, ni nada. Si le van a cobrar a alguien, cóbrenle a ella, yo no tengo ninguna obligación y estoy siendo asesorado por Defensa del Deudor directamente, ¿cómo la ven? Fer, muy buenas tardes, nos dice Fer. En su reporte del buró aparece el crédito de un coche con demanda. ¿Es posible negociar aún con la institución bancaria? Sí, si ya fuiste demandado, claro que se puede, pero apresúrate porque si no te van a notificar y te pueden embargar el coche. Ya estás demandado. Corre, Fer, por favor. Nos dice Gaspar que su deuda es de 13.500 a la fecha. Esto es muy alta, Gaspar. Se puede negociar perfectamente bien. No hay tanto problema. Pasigue, dice que si le puedo decir si estoy de lunes a viernes o sábado también. Yo casi no estoy en las oficinas, yo estoy en otros asuntos. Pero está nuestro personal, nuestra área jurídica, tenemos ejecutivos que los pueden apoyar con su asesoría. Yo rara vez estoy en las oficinas. Yo me encuentro haciendo otras cosas para poder apoyarlos a todos ustedes. Dice Helmi que ya tiene la entrevista en el servidor. Perfecto, Helmi, ¿qué tal que acabando el programa la ponemos? ¿Qué te parece? Dice Pasigue, que si le puedo decir, ya. Fer, en su reporte aparece, ya le dimos respuesta a Fer. Bernardo Nal, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Helmi nos va a dejar el enlace en el foro de la entrevista con la Conducef. Mini dice que dejó de pasar el mes de junio del 2011. A Banamex una reestructura, debe 50,000 pesos, no ha podido pagar. ¿Funcionaría la quita en este problema? No la dejan en paz con las llamadas de presión de un despacho. Claro que funciona, pero desafortunadamente ya tendríamos que negociar sobre el adeudo reestructurado. Ahora ya debes más dinero. Esa es la realidad con las reestructuras. Es el gran problema. Ahorita ya le debes más dinero al banco de lo que le debías cuando inició la reestructura. Hay que ver cuánto debes a la fecha. Saca tu reporte especial en el buró de crédito y sobre esa cantidad se podría conseguir un descuento. Dice Gaby que si la pueden embargar por 10 mil pesos en la casa de sus padres. Si tienes bienes a tu nombre en casa de tus papás, sí, por supuesto. Sí pueden embargarte por esa cantidad. Depende del acreedor, por supuesto, también. Gaby, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Muy buenas tardes. Pasigue dice que si no lo leemos. El MOI, ¿cómo se afilia? Necesitas enviar un correo, el MOI, a afiliaciones, con sede casa, afiliaciones@defensadeldeudor.org y solicitar ahí tu afiliación, mi estimado el MOI. Sebastián GPC, tiene que salir, que si puede enviarnos un cuestionario. No respondemos cuestionarios. Puedes exponer tus dudas en el foro, Sebastián GPC. Ahí nos pones tu cuestionario para poder ayudarte. Porque no hacemos ese tipo de asesoría vía email. Perfectamente. A menos que seas afiliado, por supuesto. El Moya le dimos respuesta. Selene Duc, hola, ¿cómo estás? Dice que cómo saber si el despacho está afiliado. En la página de la Conducef está la lista. Y si no, en Google ponen despachos afiliados APCOP, A de Ángel, P de Pedro, C de Casa, O de Oso, B de Bueno, APCOP. Y ahí va a aparecer un montón de enlaces donde viene esa información. De cualquier forma, dennos chance. Hoy en la noche o mañana les vamos a tener la lista aquí directamente en nuestro foro de internet. Gus Beckmar dice que acerca del servicio del CNET Plus, ¿bloquea números privados o desconocidos? Sí, bloquea números privados o desconocidos, ya que hay muchos despachos que ocupan ese tipo de sistema de llamadas. Efectivamente, nuestro servicio exclusivo, somos la única organización, la única empresa, la única asociación, como quieran llamarnos, que brinda el servicio de bloqueo de llamadas definitivo, porque las bloqueamos de manera electrónica. Ninguna otra empresa les puede garantizar 100% bloquear esas llamadas, nosotros sí podemos. Dice Pasigue que se está desconectando constantemente y no ha podido escuchar el programa. Eso es problema por su ancho de banda. Deben tener un ancho de banda más o menos para que nos puedan escuchar. Pregunta que qué días de la semana son los que atendemos. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, si desean ir a nuestras oficinas. Previa cita, por favor, saquen cita. Y si no, si quieren llamarnos por teléfono, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Afiliada, ¿cómo estás? Un saludote. Está en negociaciones a través de defensa del deudor, pero le ofrecen un convenio dejando saldo vencido en buró de crédito. ¿Así conviene llegar a un acuerdo? Así no conviene llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pues no conviene. Es digamos que son las primeras propuestas. Si nos esperamos unos meses, verás que al final nos van a cambiar eso del buró de crédito. Pero así es al principio siempre, afiliada. Gaby, si no tiene bienes, pues no. Si no tienes bienes, ¿qué te embargan? No te podrían embargar nada, Gaby. No tienes nada que agradecer, Selene Duc, estamos a tus órdenes. Van a Cuello, dice, la carta de convenio es válida. Van a Cuello. Si la envían por correo electrónico o debe ser correo tradicional, en caso de correo electrónico debe ser de una dirección del banco del despacho. Exactamente, y lo decimos nosotros en nuestro artículo de cómo hacer una negociación correctamente. La carta de convenio puede ser vía correo electrónico. ¿Por qué? Porque queda un elemento que prueba que se las enviaron. ¿Cuál es ese elemento? El dominio del correo electrónico. No sirve si es Hotmail, si es Gmail, si es Yahoo, etcétera. No sirve si es de un servidor público. Sirve únicamente si es de un servidor particular que tenga que ver obviamente con el despacho o con el banco. @Certec, @Legacy, @Banamex, etcétera. Así sí sirve la carta convenio. Obviamente, este es el primer paso. Eso no nos garantiza nada. Hay que ver la estructura de la carta convenio y después verificarla con el acreedor. Si son afiliados, nosotros nos encargamos de todo eso. Si no lo son, pueden subir su carta, con mucho gusto la checamos y después se comunican con el acreedor para verificarla. Dice Fer que ¿cuál es el tiempo razonable para recibir una carta finiquito? 90 días hábiles es el tiempo que marca la ley, Fer. Cari me llegó tarde, hombre, se perdió la entrevista. Niña Chic dice que tuvo problemas con internet y no escuchó lo que le contesté. Le debe a Macrofinanciera Más por Ti, le debe 26 mil pesos. Ahora dice que ya son 40 mil, no tiene aval ni propiedades a su nombre. Ah, perfecto, entonces tenemos de ganar, Niña Chic. Si no tienes bienes a tu nombre, la negociación la tenemos ganada. Dile, ¿sabes qué? Mira, no tengo de momento dinero. Si vas a demandarme, adelante, estás en tu derecho. No lo van a hacer porque les vas a hacer saber que no tienes bienes ni aval. Y que quieres pagar, por supuesto. Y yo te calculo cuando menos un año antes de que haya un proceso judicial en tu contra. Esto quiere decir que tenemos un año para juntar una cantidad para negociar. Si al día de hoy debes 26 mil pesos, esa es la cantidad que nos tenemos que juntar, 26 mil pesos en un año, para después de este tiempo decirle, mira, aquí están los 26 mil pesos que te debo, vamos a liquidar esta deuda, te van a condonar los intereses moratorios y se va a liquidar. Memo59 dice, su saldo en el reporte del buró no es la misma que cuando dejó de pagarles. ¿Cuál es la información en la que se debe basar? Memo59, tú eres afiliado. Nosotros vamos a negociar sobre la cantidad que debías cuando dejaste de pagar. Si no eres afiliado, que yo soy seguro que sí, tendrías que sacar tu reporte y sobre esa cantidad más o menos diseñar la estrategia para liquidar. Magali, perfecto, qué bueno que te gusta este programa, estamos para servirte. Y bueno, 4:08 p.m. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias al ingeniero Marco Antonio Carrera Santa Cruz, quien es vocero oficial y director general de comunicación social de la CONDUCEF, por la entrevista que nos otorgó el día de hoy. De verdad, ingeniero, has ayudado a muchísima gente, te lo agradecemos infinitamente. Y muy, muy pronto tendremos entrevistas, tanto con la CONDUCEF como la del día de hoy, nuevamente con FONACOT, con su director general, y con la Profeco, con Infonavit, con tantas y tantas instancias, con Buró de Crédito, con Círculo de Crédito, tantas instancias que son tan interesantes, que nos pueden aclarar tantas dudas para poder ayudarlos con sus problemas de deudas. Yo soy Ángel González, de verdad, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, y los espero mañana 14 de febrero, mañana 14 de febrero, a las 9 de la noche, nuestro horario nocturno, una emisión más de su programa en vivo de deudas, dudas y soluciones. No se lo pierdan, va a estar buenísimo, con seguridad vamos a pasar la repetición de esa entrevista durante este programa. Los saludo con muchísimo afecto y los espero, ya les dije, mañana 9 de la noche. Y como dice mi amigo Banacuello, no son criminales, solamente los alcanzó la crisis. Efectivamente, ustedes son deudores, no delincuentes. Hasta mañana.